¿Celebraste el Día de Todos los Santos viendo películas de terror y saltando la tapia del cementerio para cagarte en los pantalones? Que no, señor Bombín. Que no vas a conseguir darme miedo por muchos ruiditos y risitas que me pongas. No. Que a mí esto de Halloween me da miedo, ni me gusta, ni nada de nada. Vestirme de papanatas y ponerme así en plan... No. Que mira, que no. Que te digo que los cementerios hace mucho que no son lo que era. Que ahora está todo lleno de mármol, es brillante, lleno de florecitas y velas con aromas. Ay, ya no dan pánico como en otros tiempos. ¿Y ni siquiera una buena sesión de Ouija te pone la piel de gallina? No. Que no. Que no. No me dan miedo los juegos de mesa. A mí, si quiere que le diga la verdad, lo que me da miedo, pero miedo de verdad, véngase conmigo. Lo voy a llevar a una auténtica casa del terror. A mí, lo que me pone la carne de ave son... las casas de los horrores, los bancos. Venga, entre conmigo. Le voy a llevar hasta el terror supremo. Acompáñeme. Ya hemos llegado. Y le digo... que son las casas del terror porque cobran comisiones abusivas por hacer su trabajo, no más que mantenimientos de cuenta, uso de cajeros o transferencias. Son las casas del terror porque especulan con la rentabilidad que obtienen gracias a agencias de calificación como Morgan Stanley o Moody's. Son casas del terror porque cuando países anuncian que van a emitir deuda pública, aumentan las valoraciones negativas para disparar la prima de riesgo. Son casas de los horrores porque dedican el dinero público que destinamos a sus rescates para indemnizar millonariamente a sus directivos despedidos, como ocurrió en la Nova Caixa Galicia o en la CAN. Son casas de los horrores porque primero regalaron los préstamos a personas con poca estabilidad económica para después desahuciarlas y dejarlas en la calle. Son casas de los horrores porque no se conforman con quedarse con la casa desahuciada, sino que además siguen cobrándole hipotecas sin aceptar la dación en pago. Son casas de los horrores porque han entrado en la universidad pública gracias a la llave de Bolonia y pretenden hacer del estudiantado sus clientes a través de másteres impagables. Ante esto, solo nos queda buscar un poquito de madera, acercársela a la puerta y hacer, como dice la siguiente canción, Brühl, prenderles fuego. Sniper, Blaco, el tunisiano. où les darons sont dans la tourmente. En tournant, je te crois test comme la tourmente. Je vous suis doucement, doucement, doucement. De vouloir devenir millionnaire avant de dépasser les 30 balais. Une tronc, un galet, des armes, vous êtes là, la arme qui valait. Fly par dans le matelas, et moi, les tuyons fins, des crampes à l'estomac. Et on va arriver à leur fin, ils iraient même jusqu'à trop mal. J'ai rate par ton cou, gratte par les gens. Assisté des dents modernes, les voleurs par tous les temps. Les petits boss, pétard, puis ils bougent. Expérantos, tous qui tombent par la main au fil rouge. Rien de plus sur les haros et les gros Beretta. Comme y'a les soirées ghetto et puis les soirées guetta. Tout cela comprend le méta, des crampons, un grand pont. Y'a la loi de l'omerta, dans les ch'tards. Ferme-la, grand con, t'as la pousse, donc tu tousses. Tu t'expliques, ferme-la, gousse. Les gueules connaissent l'odeur, moi, mais qui j'habite. Où j'ai grandi, au quartier, pas d'MJ. Peu de pite, peu d'MC. On est débris de la PJ, oui, des rêves, on réagit. Face aux propos franciers, un crime impuni. De la gaffeuse dans une mosquée, du mirail au bosquet. Embrenage, dramatique, fête. Mais boules de neige, photo à traquage médiatique. Il parle de Karcher, divise la France en deux. Ça recouvre à la vache, à l'éléphant bleu. Mais ce qui est malheureux, c'est que l'on brûle peu qu'on a. Qu'il suffirait de voter pour incendier ces condamnés. Brûle, brûle, Babylone brûle. Je t'entends des cris pour que tu hurles. Que la chaleur passe, on n'est pas aux des cellules. Qu'un incinère ton système qui part en testicule. Fireball brûle, brûle, brûle, Babylone brûle. Je t'entends des cris pour que tu hurles. Tu dis qu'on avance, non pas qu'on recule. Un morceau lance, pas pour la jeunesse qui danse. Plus je grandis, plus je vois que tout va à travers. En fait, on vient sur cette terre pour qu'on nous la mette à l'envers. Babylone, mon coup est un virus dans tes programmes. Il désinstalle, il nique, et puis tout crame. Bon, bon, bon, je t'ai fait son ma bonbonne. Rempli de bites au bon, man, j'ai sorti my weapon. Comme dirait Jaguar Bourbon, je viens foutre le voyage, je crache des flammes comme un bravo. Nique le système, ils auront le feu car ils ont su. Mais la haine, qu'on les brûle, qu'on les prend ou qu'on les jette dans la scène. La jeunesse du ghetto a de la rage qui coule dans les peines. Il faut briser des chaînes. L'esclavage est mental et modernisé. Vous nous marchez sur la gueule, vous nous méprisez. Ma t'étonne pas si ta caisse est carbonisée. Peu importe qui s'est sensibilisé. Brûle, brûle, Babylone brûle. Je t'entends des cris pour que tu hurles. Que la chaleur passe, on n'est pas aux des cellules. Qu'un incinère ton système qui part en testicule. Firebone brûle, brûle, Babylone brûle. Je t'entends des cris pour que tu hurles. Tu dis qu'on avance, mais enfin qu'on te recule. Un morceau lance, pas pour la jeunesse qui danse. J'ai l'issue de l'immigration, comme ils aiment tant le rappeler. Ça fait 30 ans qu'il faut que tu parles d'intégration. Je me sens pas français, forcé de constater que l'on sait. Bah tu refuses, c'est juste fait. J'ai vu, je sais, et le fossé se creuse de plus en plus. Tous ces mythos font leur buzz. Sans la sécurité, je sens la peur des gens. Mais c'est pas un dragué, l'électorat du front. Si je sens que l'histoire se répète, j'entends Paris. Du rôle positif de la France, qui rend une colonie. Putain, c'est quoi ces conneries? Quand nos pères étaient utiles et productifs, c'est pour ce pays, mais quand leur pays crie vengeance, ils sont bons pour leur pays d'origine. La France, un pays régi par des irresponsables qui multiplient les maladresses. Ne demande pas pourquoi je m'agresse. Je m'adresse à son premier flic, un mec qui nie les fesses qui salient la mémoire des victimes. Qui met de l'huile sur le feu, comportement intime. Tu prétentieux, trop ambitieux, tu vas aller dans les qui. Brûle, brûle, Babylone brûle. Je t'entends des cris pour que tu hurles. Que la chaleur passe, on n'est pas aux des cellules. Que l'incinère consiste, qui va en testicule. Pues precisamente para no dormir en el corral, para no dormir con las gallinas, precisamente para eso se creó un movimiento ciudadano que hoy queríamos recoger acá, queríamos invitar al vicio de la gallina, porque nos parece muy elogiable y que debería también difundirse, ¿no? Y expandirse a los cuatro vientos para conseguir sus objetivos. Estamos hablando de la plataforma de afectados por la hipoteca, y en este caso han venido cuatro personas que participan activamente dentro del movimiento ciudadano. Tenemos el placer, el gustazo de tener a María Jesús, a Javi, a Pedro y a Zaida. Y bueno, nos vamos a hacer una pequeña entrevistita para que bueno puedan expresar un poco sus opiniones, puedan dar a conocer este movimiento que aunque se mueven muchísimo y van ganando cada vez más portadas de prensa, van ganando más entrevistas en radios de la de verdad y van consiguiendo hacerse eco, consideramos que todavía no es lo suficiente para sus objetivos. Buenas noches. Buenas noches. Yo me llamo María Jesús, soy de la plataforma Afectados por la Hipoteca de Murcia. Bueno, de toda la región. Aquí ya dimos una conferencia en marzo, creo que fue. Vinimos con nuestros testimonios, es decir, que si todos nos unimos, podemos. Y bueno, quería explicar un poco por qué nació la plataforma, por lo menos aquí en Murcia, porque a raíz de... sabíamos que en Barcelona, hacía un año antes que la nuestra, se estaban moviendo, pero hay que reconocer que Murcia se ha movido más que Barcelona. De hecho, ahí están los 40 desahucios parados, que en toda la región, en todos los pueblos, y hemos ido haciendo por todos los pueblos de Murcia una plataforma para que se mueva la gente. Nació a raíz de que vimos que empezó a la gente a quedarse sin sus casas. En el Palmar, por lo menos, vimos como muchos niños que nosotros pertenecemos a una asociación no volvían. Luego nos dijeron que a sus padres los estaban echando de ahí de la casa, desahuciándolos. Entonces empezamos a reunirnos a unos cuantos personas ahí, a decir que esto no podía ser y que tenía que cambiar todo esto. Y por lo menos lo que hemos conseguido, como tú muy bien has dicho, es conseguir que toda la nación, toda España, haya plataformas. Están en Valencia, Alicante, que está aquí compañero de Orihuela, en Almoradí, está también en Madrid, en Jaén, en muchísimas partes de España ya hay plataformas, en el País Vasco también hay otra. Y ha sido a raíz a nivel de tantas y tantas ejecuciones que están echando a la gente a la calle, ¿no? Entonces ahí dijimos que tenía que verse ese problema, porque como todos sabéis, lo que no se habla en la tele y en la radio y en la prensa no existe. Entonces dijimos, hay que saber que hay que existir y hay que estar ahí. Y ahí, a raíz de esto fue por lo que empezamos a movernos y por toda la familia, porque no creíamos que era injusto que tanta gente se quedara en la calle y los bancos estuvieran ganando cada vez más dinero. Sencillamente porque nosotros pensamos que vale, la gente ha firmado porque la ignorancia a veces nos ha podido a todos y hemos firmado cosas que ni sabíamos lo que firmábamos. Luego a lo mejor te has dado cuenta, unas personas y otras no, pero los bancos han hecho verdaderamente una sangría con las familias españolas y extranjeras que aquí viven. Entonces fue a raíz de eso por lo que empezamos a crear esta plataforma. Genial, ¿no? Muy explicativo. Un resumen exactamente de lo que, para hacer una introducción, ¿no? La pregunta del cómo y el por qué surgía y veíamos esa necesidad. Por una vez, en la región de Murcia tenemos un pequeño orgullo, ¿no? Y en este caso era pues de abanderar, digamos, este movimiento para ser una ciudad pequeñita con respecto a, no sé, Barcelona y demás, ¿no? Cataluña, que sí que hay mucha más gente activa. Y bueno, pues ahí la muestra, digamos, esas 40 victorias, ¿no? Esos 40 desahucios parados, algunos de ellos incluso con dos y hasta tres veces. Para las personas que quizás no sepan mucho, ¿cómo es el mecanismo, digamos, cuando una persona deja de pagar su hipoteca? O sea, porque no puede, ¿no? Digamos, no dejan de llegarle ingresos. ¿Qué ocurre, digamos? ¿Cómo se pone la máquina represora esta del Estado? ¿Cómo se pone en marcha? ¿Cuáles son los siguientes pasos? O sea, te refieres a qué es lo que pasa una vez te dejas de pagar al banco, claro, ¿no? Sí. Los pasos que da la ejecución hipotecaria. Uh-huh. Bueno, pues al tercer mes de no poder pagar la hipoteca, en el cuarto mes ya te suelen abrir la ejecución hipotecaria. Uh-huh. Que esto desde que te abren la ejecución hipotecaria hasta que te da la subasta suele pasar el año y medio, por lo menos en Murcia, depende también de los juzgados que vayan más deprisa o menos, ¿no? Y el paso siguiente, después de la subasta, que se la adjudica el banco por el 50% del valor actual, no el que entonces te la tasaron, te hacen una nueva tasación y el banco al hacer la subasta se la queda por la mitad del precio de la tasación. O sea, una verdadera sangría. Y después de eso, unos 8 meses después de la subasta, te viene el desahucio. Esos son los 3 primeros pasos y el último que dan para echar a una persona a la calle, una familia o lo que sea. Sí, entonces ante esa, una vez que se tiene la notificación, ¿no? De por parte de esta terrible administración que te van a desalojar, ¿cuál es un poco la estrategia que adoptáis desde la plataforma? Bueno, nosotros lo que queremos decir primero, ya que me has preguntado, es que por favor, que la gente que al segundo mes, al primer mes, que ve que no puede pagar la hipoteca, que se ponga en contacto con la plataforma, porque es más fácil negociar con los bancos así que antes de que le llegue la ejecución. Pues una vez le llega la ejecución hipotecaria ya es más difícil, lo ponen más trabas. Sin embargo, antes suelen ser más abiertos a una negociación, ¿vale? Nosotros lo que ponemos en marcha es todo el protocolo, ¿no? Si ya nos llegan con el desahucio, vemos la fecha del desahucio y entonces ya nos ponemos todos en contacto, todos unos con otros, y aquel día nos ponemos todos allí en la casa haciendo una barrera humana para que no pase la secretaria judicial. Yo tengo 40 desahucios, nosotros no hemos actuado, que nos han llegado la gente, lo hemos conseguido, porque sabemos que hay muchísimas más familias que se están quedando en la calle. Concretamente en Murcia hay 25 desahucios todos los días en toda la región, pero nosotros, los que nos ha llegado, lo hemos parado. Y es, volvemos a repetir, que por favor, que la gente se ponga en contacto con la plataforma, sea ya la subasta, la desahucio, lo que haga falta, porque queremos ayudarlos y que estemos ahí, y se puede conseguir, lo estamos demostrando. Y de hecho, después de todo esto, ya no es solo que paramos desahucios, es que los bancos están concienciando también, las administraciones. De hecho, esta mañana salió el defensor del pueblo diciendo que por favor que dé la dación en pago. Yo personalmente me estuve con una reunión al principio de la plataforma, de hace un año y medio, estuve con el defensor del pueblo y le estuvimos contando todos los problemas que tenía la gente. De hecho, hemos metido 100 familias, 100 quejas a él con lo de la plataforma. Y la verdad es que tengo que decir que el defensor del pueblo se ha portado muy bien con nosotros. Cada dos por tres sale en la tele diciendo que por favor lo hacen en pago, que esto ya no se puede sostener más. Bueno, decíamos que eran 40 y podían haber sido 41, si no recuerdo mal, hubo uno que se adelantaron, digamos, a esta estrategia, ¿no? Estamos hablando que es un banco, es una entidad privada la que va por ese piso, pero sin embargo hay una intervención pública, es decir, hay una intervención de la policía que es pagada con dinero público para un objetivo privado. Si no recuerdo mal, fue en Molina, ¿no? Donde la policía, bueno, pues jugó su carta y apareció antes de la hora del desahucio y se consiguió parar. Ante como se aprende, ¿no?, sobre la marcha, pues los siguientes desahucios que eran de riesgo, digamos, la estrategia ha sido un poco diferente, ¿no? La de, bueno, nos lo podéis pasar también, la de posicionarse dentro de la casa o fuera, pero la noche antes incluso, ¿no? Pasar la noche ahí. Sí, lo que comentábamos también es que, bueno, no solamente actúan, quitan un derecho fundamental como es la vivienda, y dentro de estas cláusulas abusivas que habían reconocido muchas personas que se habían encontrado después cuando un jurista había analizado, con un abogado había analizado los contratos de las hipotecas, cómo habían cláusulas totalmente abusivas, aprovechando especialmente eso, ¿no?, las personas que a veces no controlan tanto el lenguaje jurídico o incluso que no controlan directamente el castellano, ¿no? También sabíamos que habían intercedido, o sea, que a veces los servicios sociales habían de alguna manera lanzado sus amenazas. ¿Cómo es esto? Pues esto recuerdo que se fue en el segundo desahucio de Palmar, que bueno, el hombre, además que está grabado y salió en la televisión, ¿no? Bueno, pues el hombre diciéndole a la policía que bueno, que él estaba haciendo su trabajo y que como no le dejábamos hacer su trabajo, no es solo que viniera a desahuciar, sino que la próxima vez que viniera iba a venir con los servicios sociales para que le quitaran los hijos. Bueno, pues a este hombre le ha salido mal el tema, porque salió en los medios de comunicación y nosotros dijimos que ni se le ocurriera, porque encima sí que íbamos a poner denuncias. Porque es que ya, que te quiten el trabajo, que te quiten tu casa, que te quiten todo el dinero que has estado hasta entonces, que te quiten la vida, porque después del desahucio te quedan con una deuda de por vida. Y aparte de eso, que te quiten tus hijos, ya es que ya nosotros decíamos, mira, es que ni se le ocurra, porque encima sí que montamos un petarde, pero bueno. La verdad es que sí, pero no. Yo creo que se dieron cuenta del error y ya no volvió nadie de nada de eso. Los que también montan un petate bueno, normalmente cuando afinan sus letras y cuando se ponen a escribirlas son Defcon 2, y aprovechando justo este momento lanzaron su último disco, y hay un temita que se llama Hipoteca de tú, que escuchamos ahora a continuación. Javier, ahora hablas tú. Es que si no nos llega el micrófono. Calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, cal hacha, sin yo el ladrillo perdí mi gacha. Con los dedos manipulados al ver que se la soga. Ese pato que nos quedamos todos en este país de pintados. Acabados de la guerra caliente. Que el dinero va a ser un sentimiento que ellos vayan. La vida me tiene da igual. Porque lo que compro lo vendo. Vean la gente de la que está. Se apare la primera copia. Que el dinero ya se estoya. La vida sigue llegando. Aunque no la pueda seguir pagando. Tanto lo que se trabaja. Agobiado, sin dinero. Cansado de ver el pato embarga todo lo que tengo. Javier, que viene de alguna manera representando a la plataforma en la Vega Baja. Entonces tenemos ahí, tenemos el Palmar, y bueno, acá obviamente no hay fronteras, ¿no? Ante la lucha contra los desahucios, y queremos dar la palabra a Javier. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues sí, soy Javier, vengo en representación de Torrevieja, Vega Baja, Orihuela y Almoradí. No, como bien ha dicho el compañero, pues esto es un problema que nos atañe pues a todos. Aquí no hay ni barrera ni nada, porque vamos, los bancos están en todos lados y los afectados estamos en todos lados, ¿de acuerdo? Entonces, por cercanía estoy aquí para si hay alguien que tenga problemas, pues sin ningún tipo de problema que se ponga en contacto conmigo, por supuesto, y haremos todo lo posible. Obviamente en el Vicio de la Gallina tiene un blog, que es elviciodelagallina.wordpress.com, en el que volcaremos toda la información que hemos recogido hoy, en la que también daremos detalles claros para que la gente que nos escuche después, ¿no? pueda ponerse en contacto con vosotros, sin duda. ¿Cómo está la situación en la zona de la Vega Baja? Bueno, como estaban comentando antes los compañeros sobre los servicios sociales, ahora por ejemplo nos estamos encontrando un problema en Torrevieja que por suerte, bueno, por más bien por desgracia, ellos también tienen estas condiciones. Hay mucha gente que está sin cobrar dentro de los servicios sociales, hay abogados de oficio que están sin cobrar. Entonces nos estamos encontrando los problemas que cuando vas a pedir una ayuda, por ejemplo a Torrevieja, antes de pedir la ayuda en servicios sociales te sacan un documento que te hacen firmar, en el cual tú das permiso para que ellos vayan una vez al mes a tu casa, vean las condiciones que en las que que tienes, ¿no? Y entonces decidan si te quitan la custodia de tus hijos o no. Eso es un problema muy grande porque tira a muchas personas para atrás. Entonces hay que concienciarse y darse cuenta que no es solamente que te quiten tu casa, pierdes tu casa, sino ya estás peleando también contra el sistema, porque estás peleando contra servicios sociales. ¿Me comprendéis? Entonces es muy difícil, porque ya es luchas contra servicios sociales, luchas que te quiten tu casa y aparte luchas contra tu salud. Es decir, porque hay mucha gente que pierde la cabeza, que pierde salud, que pierde. Es un problema generalizado, no es solamente de hipoteca, es todo lo que conlleva. ¿De acuerdo? Entonces, también quería comentar un poco que en estos momentos, por ejemplo, estamos luchando, como dice la compañera, a nivel nacional. Se presentó una ILP, la cual se llama la ILP de la vergüenza, porque los dos partidos que hay en estos momentos, por decirlo de alguna manera, en el poder, a principio de año, la rechazaron. Y ahora es gracioso que los dos lleven la dación en pago en sus programas. Pero cuidado, que todo tiene trampa. No llevan la dación en pago. Llevan, dice expresamente, que aconsejan a los bancos que den la dación en pago. ¿De acuerdo? Entonces te ponen, te dicen, no, llevo la dación en pago, pero cuando lo lees bien, no es así. Es decir, no, es un consejo que le dan a los bancos. Consejo que sabemos que, bueno, irá vinculado a los intereses y hacia afuera de una cosa, ¿no? Y, bueno, justo ahora, en época de elecciones, de repente, bueno, queremos estirar la mano y queremos agarrar el voto de la gente como sea y, bueno, hay que incluirlo, ¿no? Esa voz popular, hacer como que se incluye, aunque no sea así. Nos ha llegado también el 31 de octubre, hay una noticia que está circulando por la red, que ha salido en los medios también, y de alguna manera es un poco confusa, ¿no? Porque aparecía que, bueno, en España se viene dando el desahucio exprés, digamos, o está así aprobado como desde el 2009, y la noticia en sí aparecía que la ley de medidas de agilización procesal incluía la reforma de la ley de enjuiciamiento para acortar los plazos de desahucio. Lo que pasa es que bien estábamos comentando, ¿no?, que podéis matizarla, mejor dicho, porque en este caso falta un poco de información, incluso no solamente de medios convencionales, sino esta noticia la he sacado de Diagonal, ¿no?, y ahí faltaba algo. ¿Podéis completarla y poder asegurar un poquito mejor eso? Sí, bueno, la noticia ha saltado como la pólvora. Está por todos lados, nos están llegando gente, a mí personalmente ayer me preguntaban que, claro, el miedo que tienes en 10 días, porque según la noticia, en 10 días te tiran de tu casa, te llega la notificación y tienes 10 días para irte, se plantan allí. Y resulta que la noticia es para los alquilados, no para hipotecados, ¿vale? Es una cosa que, bueno, han hecho porque realmente aquí parece ser que en este país lo que manda es más la carnaza. Es decir, toma, suelto la noticia, doy una desinformación, creo un poco de caos, creo, porque eso parece que da más. Y es un problema, porque ya te digo, viene la gente y ahora viene con más miedo. Lo único que están creando es mucho más miedo, mucha más confusión. Y eso tenemos que cortarlo de raíz. Y si desde los estamentos desde arriba, es decir, desde los principales, que son los que están mandando, ya ellos lo consienten, pues realmente no sabemos dónde vamos a llegar. Porque si fuera así, si tuviésemos 10 días, prácticamente la plataforma no existiría, porque no tendríamos un margen de trabajo, ¿entiendes? Entonces, eso es un problema, y es una desinformación que están haciendo, y parece mentira, en un país que decimos que somos de la primera élite, ¿vale?, primera liga, tengamos todavía estos problemas. Bueno, pues genial, gracias por aclararlo, porque seguro que va a aportar mucho más que esas noticias incompletas. También se está dando algunos casos en los que, bueno, sabemos que llegan, no se pueden parar este desahucio, en otras comunidades o incluso en Murcia, que porque no se ha avisado, porque no se ha preparado, y entonces lo que algunas familias están optando, una vez que han llegado al secretario judicial, los han desahuciado, los han echado de casa y han cambiado el pomo de la cerradura, ¿no? Lo que muchas familias están optando, lo que se llama por la patada en la puerta, ¿no? En este caso es una estrategia un poco, bueno, obviamente es un doble delito, pero es el delito, ¿no?, de usurpación de un espacio privado, pero al menos no los van a poder volver a desahuciar. ¿Cómo se posiciona la plataforma ante esta práctica? Bueno, esto es complicado, es bastante complicado, porque ya estás incurriendo dentro de un delito. Al dar la patada y volver a entrar, aunque creas que es tu vivienda, que ya no lo es, que es del banco, por desgracia, estás incurriendo en un delito. Entonces, esto tiene varios puntos de vista. Es decir, tiene uno, por ejemplo, los inmigrantes, al hacerlo, están, lo que vuelvo a decir, están haciendo, están por un delito. Cuando vayan a volver a pedir la residencia, cuando le pidan los penales, le va a salir. Entonces ya no se lo van a dar, van a extraditarlo. ¿Eso qué tiene de bueno, por decirlo de alguna manera, entre comillas? Que una vez que entran, ya no te pueden tirar, ¿vale? Tienes un tiempo. ¿Por qué? Porque va por ley. Entonces, claro, estás luchando otra vez contra un banco, pero esta vez estás luchando contra... Estás metido dentro de la casa de un banco. Entonces van a poner todos los medios a su disposición para hundirte todo lo que puedan, ¿de acuerdo? No lo aconsejamos en un principio, no se aconseja. Es ya la gente, es la desesperación muchas veces de la gente. Se están haciendo. Es como hablábamos anteriormente, como comentaba la compañera. Esto sería, lo bueno sería que fuesen todos a la misma vez, todos desasociados a la misma vez. Y quiero comentar algo sobre esto. Hay ya una sentencia en firme en Elche, en la cual el juzgado de Elche obliga al banco a que, sí, esta familia se va, pero conforme salen ellas, tienes que ocupar la vivienda. No puedes cerrar la vivienda. Es decir, bien un alquiler social, o bien meter a un inquilino o algo. Y obligan. Es una sentencia en firme. Es una de las sentencias que nos estamos cogiendo a la hora de intentar negociar, a la hora de ir al banco, estamos presentándolas, estamos poniendo a disposición de los abogados y todo para que se conozca, y que sirva de precedente. Súper, súper interesante, sí, en este caso. Pues, si te parece, le damos la palabra ahora a Pedro también, que seguro que nos quiere comentar algunas cositas tan interesantes como las que hasta ahora estamos escuchando. Buenas noches, Pedro, que vienes desde El Palmar también, ¿no? Sí, efectivamente, vengo de allí y yo voy a destacar sobre todo el lado humano. El lado humano de cómo nació la plataforma y cómo he visto hasta ahora la gente. El primer desafiador que pagamos allí, en Palmar, era el nigeriano. Pues la sensación que tuve es impresionante. El abrazo que le di cuando logramos aquella pequeña victoria, pero una gran lucha, fue impresionante el abrazo que le di. Y no solamente que quede constante, no es un abrazo a un nigeriano, es un abrazo a todos los que estamos aquí en España padeciendo esta enfermedad o esta lacra de las ejecuciones hipotecarias. Porque yo vi más allá, no es nigeriano ni inmigrante, estamos todos, los inmigrantes y los españoles. Que quede constancia que todos los españoles también estamos aquí en el mismo bote. Y que quiero destacar esto porque hay una especie de ¿cómo diría yo? Que el inmigrante nos han quitado el trabajo. Habrá algunos, pero algunos se han sudado para lograr esa posición aquí en España. No vamos a entrar en polémica. Lo que quería destacar es que esta plataforma, yo por lo menos en el lado humano, lo que destacaría es que la gente que no se haga el culpable. O sea, nos hacen ver que la culpa la tenemos nosotros, la culpa la tienen ellos, que quede constante. Que los bancos han hecho todo lo posible, bancos, inmobiliarias, tasadores, todos el mismo paquete, para ahorcarlos. Y quiero destacar esto porque es una reflexión hacia la gente que está hipotecada, que piense que un padre de familia le quitan el trabajo, le quitan el ingreso, encima le amenazan con la hipoteca, le echan a la calle, le echan a su mujer y a los chiquillos, que no tiene dónde darles refugio y encima no tiene cómo alimentarlos. Eso en este país es una vergüenza lo que está pasando. Entonces quiero destacar que la gente salga ya y se pronuncie, que estamos ya hartos, que se puede salir de esto, y por eso seguimos luchando día a día la plataforma, que se anime a la gente a salir, que ya está bien, que encima que me quitan el trabajo, me quitan la casa, me quitan que me quiten también los hijos, como estábamos diciendo. Ya solamente me falta bajarme los pantalones, como que él se dice que me den por detrás. Entonces, te quería destacar. Fíjate, el primer desahucio marca, es como el primer amor. Sí, y me destacó las caras de asustados que tenía. El propio inquilino, o sea, el propio desahuciado, tuvimos que hacer de psicólogos. O sea, la plataforma hacemos de todo. Vamos de psicólogo, vamos de asesores. No hacemos de abogado porque no tenemos abogacía, no tenemos el título de derecho. Ahí nos falta poco. Y lo que quería destacar, la cara de los críos, cuando logramos aquella pequeña victoria, como digo yo, le quedó tan grabada que fíjate, esto, el otro día estaba pasando por la calle de Palmar y aquellos críos desde el mes de diciembre, estoy hablando de diciembre, se acordaban de mí y no los había visto desde aquel entonces. Fui paseando por la calle, pasó por mi lado, se giraron y me saludaron. O sea, para que veas tú lo que los chicos, los críos, se fijan en ese tipo de detalles. Estuvimos con ellos y gracias a este apoyo quiero recalcar que eso, que como decimos nuestro lema, juntos podemos. Que la gente no se calle. Que la gente si tiene que protestar, que proteste. Pero que haga todo lo posible para contactar con nosotros, que nosotros, hay algún inmigrante que se cree que somos de una ONG. No, señor. Nosotros no somos de una ONG. Nosotros somos personas que yo diría anormales, porque lo hacemos de forma altruista y a veces ponemos dinero en nuestro propio bolsillo. Y eso es lo que quería decir. No, muchísimas gracias. Las palabras tan dulces, ¿no? Y tan sentidas de Pedro, justo pues ha arrancado hasta aplausos de nuestro público que se reúne acá en el garaje bar cada 15 días para escuchar El Vicio de la Gallina. Y no, sin duda tocan esas palabras y tocan esos desahucios conseguidos, que son pequeñas victorias, pero bueno, por lo menos son victorias, sin duda, ¿no? Esa noche sabemos que esa persona va a dormir en su casa, va a dormir en un techo. También, bueno, queremos obviamente contar, decías tú que sois personas, y es cierto, ¿no? Como parece que el apoyo mutuo no es una cosa que esté de moda, pero bueno, hay que ponerlo de moda y vosotros lo demostráis, ¿no? Ese apoyo mutuo, porque las tres personas que han hablado, tanto María Jesús como Javi como Pedro, directamente no son personas afectadas por un desahucio, por una hipoteca, pero sin embargo, como tantas otras, acá el señor Espolón también a veces ha ido a algún desahucio. Pero sí que tenemos una protagonista, Zaida, que nos puede contar su historia, y ella lo ha vivido en sus propias carnes, ¿no? Y entonces, bueno, seguro que nos consigue poner la piel de gallina, tanto como lo ha hecho Pedro. Bueno, cuéntanos un poquito, Zaida, buenas noches, ¿cómo ha sido tu caso? Buenas noches, soy Zaida, soy marroquí, una afectada de la hipoteca. Bueno, en mi caso voy a contar más o menos lo que me ha pasado, lo que ha vivido como una gallina. Bueno, en mi caso me ha pasado lo que ha pasado a mucha gente, a muchas familias. Dejó de pagar la hipoteca durante 6 meses. Y acogí la hipoteca por 15 años. Entonces me queda solamente 4 años para terminar la hipoteca. Ha tenido dos desahucios. El primero y el segundo desahucio, está un desahucio muy fuerte, que la policía ha llegado a las 7 de la mañana sin un orden judicial, que han cerrado todo el barrio y han prohibido a toda la gente que son mis vecinos de no salir. Lo que sale no entra y lo que entra no sale sin un orden judicial. Son gente de policía que están presentando una ley, pero una ley ilegal. Entonces, al final, podemos ya, gracias a la plataforma, con mucha gente, vecinos y mucha gente del 15M, ya podemos ya, con mucha lucha, a paramos ese desahucio. Pues al final de todo eso, ya llega un acuerdo con el banco y me quedo en mi casa durante 5 años. Como alquilina, pago 260 € en el mes durante 5 años, 260 € a derecho a compra. Bueno, mientras que durante 5 años a ver si recuperamos y habemos la situación. Otro tema que quiero hablar, que muchas veces hay mucha gente que están escuchando, estamos hablando de terroristas, pero para mí, en mi opinión, el verdadero terrorista son los banqueros. Porque lo menos para mí, lo que pienso yo, que el terrorista está matando personas que le mandan a la tumba. Pero los banqueros están matando la alma de una persona que todavía vive. A ver si entenderá a qué me refiero. Matan la alegría y la lucha y la gana de vivir y seguir vivir. Otra cosa que quiero ya hablar, en mi caso, posible que haya llegado o haya logrado algo en ese desahucio, pero yo soy inmigrante, vivo en España, y tengo hijos aquí, que están viviendo aquí, estudiando aquí, que no han enseñado una cultura española, y pienso que sus futuros están aquí. Por eso, lo que me ha pasado, no quiero que le pase ni a mi hijo ni a mis futuros nietos, que van a estar aquí. Porque para mí, si mis hijos están aquí, mi propia familia es aquí y vivo aquí. Por eso yo estoy ahí luchando junto a la plataforma para a ver si podemos cambiar eso para nuestro futuro generación. Bueno, muchísimas gracias y súper súper claras, ¿no?, las palabras, y obviamente es sentirlo así tan intensamente. Es como obviamente lo transmites también, ¿no?, con tus palabras y con tus declaraciones. Pues, bueno, antes de terminar, y obviamente si nos gustaría, por ejemplo, el hecho de que matizaseis, pues a través de, por ejemplo, María Jesús, si quieres, el hecho de comentarnos un poquito el cómo contactar, ¿vale?, y el cómo poder organizarse a nivel local para que esa plataforma se expanda, ¿no?, y sea toda una plataforma peninsular. Bueno, pues yo puedo dar mi número de teléfono como plataforma del Palmar, pero Javier, que vive aquí en Orihuela, que está más cerca, dará también a su número de teléfono. Y para la gente de Santa Mena, por lo menos, aunque pueda contactar conmigo, es mejor que contacte con Javier porque está aquí al lado, ¿no? Y sobre todo porque hay gente que no tiene dinero para ir para gasolina ni para ir a Murcia muchas veces. Entonces, yo, mi número de teléfono es 673-778-8623. Lo repito, 673-78-8623. Me llamo María Jesús y soy la plataforma del Palmar. Ahora dará Javier su número de teléfono. Vuelvo a repetir que yo estoy dispuesta para lo que la gente quiera y lo que pueda yo ayudarles, ahí estaré. Pero en principio yo le recomendaría que estuvieran más en contacto con Javier. De hecho, Javier está llevando a la gente de Alicante, la está llevando, tenemos un abogado allí que nos está ayudando, y por un precio mínimo, la verdad, hay que decirlo, el abogado Pedro Andújar, y estamos súper satisfechos con su cosa, porque tal y como están los tiempos, los abogados lo que hacen es llevar la pasta y dejar a la gente con el culo al aire muchas veces, la verdad, porque muchas veces llegan y nos dicen, oye, es que a mí el abogado me ha cobrado tanto y no me ha hecho nada, es que los abogados están para eso, no para resolver últimamente problemas, y hay que destacar que muchos de ellos no son especialistas en hipotecas. Entonces, si no conoces a nadie que sepa que lo que es una hipoteca, es raro que ese abogado te pueda solucionar el tema. Entonces, vuelvo a repetir que los abogados estos de el abogado Pedro Andújar, el gabinete, nos está ayudando bastante, y de hecho Javier está llevando allí a la gente, ¿vale? Entonces, yo quiero volver a repetir que si la gente se le olvida que ellos no tienen la culpa, que nadie tiene la culpa de quedarse sin trabajo, que no es una vergüenza, porque a mí muchas veces es que me da vergüenza. ¿Vergüenza de qué? ¿De que el señor Zapatero no te dé un trabajo? No sé, tú sí, seguro que si tienes trabajo puedes pagar, ¿no? Pues no hay ninguna vergüenza, porque los bancos también han hecho verdaderamente estropicios con nosotros, muchas estafas que hay que sacarlas, de hecho estamos sacando estafas, y por eso están llegando muchos ya a acuerdos. Muchos bancos ahora mismo nos llaman a la plataforma porque quieren llegar a un acuerdo con nosotros, porque saben que saben muchísimas estafas. Entonces, lo que quiero decir es que no tengan miedo, llamen a la plataforma, que aquí estamos para ayudarlos, y que todo se puede solucionar si estamos juntos. Si estamos separados, Pues nada, os paso a mi compañero para que le dé. Sí, pasamos a Javier y ya que brevemente nos va a poner su número de teléfono, que también, repito, volveremos a volcar dentro del blog de elviciodelagallina.wordpress.com, donde podréis escuchar este programa, descargaros el podcast, el archivo de audio, y además poder poneros, recibir la información que necesitéis en caso de un desahucio posible. Bueno, os voy a dar dos números de teléfono, que son los que, uno es el mío personal y el otro es el de la plataforma. Uno es 616-30-84-23 y el otro es 653-74-37-59. De todas maneras, pues es lo que estamos comentando, también existe un correo que es pah.orihuela@gmail.com. Y después en Facebook lo mismo, tenemos página que es pah.orihuela. Ahí es la manera de poneros en contacto conmigo y nada, y saber. Quería comentar eso, que tenemos, gracias, son unos bufetes de abogados, son bastante baratos porque viendo lo que hay hoy en día, hay que reconocerlo. Y que también mucha de la financiación nuestra sale de nuestros propios bolsillos, que es una cosa que la gente piensa que tenemos detrás, sí, piensa que esto no cuesta dinero, no cuesta dinero ir, no cuesta dinero moverte, hacer fotocopias, hacer burofax y hacer muchas cosas. Y esto realmente cuesta un dinero y cuesta llevarlo para adelante. Pues muchísimas gracias y vuestro esfuerzo y vuestro apoyo mutuo y vuestro ejemplo de resistencia y de dignidad. Lo queríamos premiar de alguna manera, bueno, no es un premio sino esa forma de compartirlo. Queríamos recomponeros un poco todo ese esfuerzo con dos regalitos desde el vicio de la gallina. Uno es un poema de Antonio Orihuela, que nos va a leer ahora una voz aquí amiga, un poema que está dentro del poemario Todo el mundo está en otro lugar. Y el otro de los regalos que escucharemos justo a continuación es una canción de la linda Elie Gina con Toots Niemann. ¿Escuchamos el poema? Los zombies no solo llenan las pantallas, también las casas, las calles, los centros comerciales están llenos de millones de zombies, solitarios, angustiados, desconsolados, taciturnos, maquinales, envueltos en sus harapos de última moda, balbuceando palabras podridas por el dinero, alargando sus brazos en pos de la mercancía. Todos los zombies juntos hacia la gran nada prometida por los creativos del fingimiento, con una sola idea en la cabeza, un solo objetivo. Millones de zombies tambaleantes camino del mercado, pero, como en las películas, también en el mundo real, sobreviven pequeñas células resistentes, asamblearias, organizadas. Ellas intentan lo imposible en el mundo de los zombies. Romper el silencio, reconocer al otro, constituirse, movilizarse. Siento que ahora estás. Yo te llamo un nuevo tío para leer. Porque te sobe queimando espacio. Yo vejo el abrazo. A vaidade está morando en pleno céu. Namorando azul, ando no espaço louco. Meu foguete segue deixando traços entre estrelas. Eu vejo a liberdade fotografo todo o céu e revelo paz. Imagens faltam pássaros e flores. Coração na mão, corpo sob isto, entre estrelas vou deitar me espiritual. Indo de encontro ao riso, no quarto minguante. Despertando Este temazo de Liz Regina, que estaba dentro, está dentro del disco Acuarela du Brasil con Toots Tillemans. Vale, parece mentira que sea profesor de inglés. Con Toots Tillemans. Y bueno, obviamente era nuestro pequeño regalo, nuestra forma de agradecer ahí todo el esfuerzo y también por acercarse, difundir esa importante información a la gente de la plataforma afectados por la hipoteca. Y hablando de hipotecas, hablando de afectados, hablando de pisos y de inmobiliarias, escuchamos esta pequeña corte publicitario, porque claro, el vicio de la gallina no solo vive de panizo. Kaixo, ¿quieres independencia? ¿Buscas un lugar apartado del bullicio de la ciudad? ¿Necesitas un espacio adaptado a tu bolsillo? Aprovechate ahora de las ventajas del proceso de paz. Es tu oportunidad para vivir en los bucólicos montes vascos. Aprovechate de la recalificación de zulos del grupo armado E.T.A. Visita nuestro zulo piloto y comprueba el confort que te da el plan Vasco de Vivienda. Es una iniciativa de Inmobiliaria Berchale. Pues hay un pequeño corte publicitario porque también las inmobiliarias patrocinan este programa del vicio de la gallina. Inmobiliaria Berchale, en este caso, poniendo los zulos del grupo armado al servicio de los especuladores inmobiliarios, ¿sí? Entonces, dentro de esta noche de tinieblas, no podía ser menos, no podía faltar alguien tan espectral, tan curioso, tan particular y tan loco como es el gran Tom C. Escuchamos el temazo de Feito Trash Political. Da sua usura, da multinacional, da tomada virgem, servindo da cruz, da sua moral, da sua fundamentos, da sua acesso solene, pegue junto de tudo, passe, passe, liga. No banco da esquina, no banco da esquina. Fato, mano, verbo. Fato, mano, verbo. Seu filho da letra. Seu filho da letra. Meta sua usura. Meta sua usura. Na multinacional. Na multinacional. Fato, mano, virgem. Fato, mano, virgem. Seu filho da cruz. Seu filho da cruz. Sua moral, reverse regulamentos, fratas, sua sessão solene, pegue, junte tudo, passe vaselina, enfie só que meta no tanque de gasolina. Decía Tom C, meta tu grandeza en el banco de la esquina. Vai tomar no verbo, vete a tomar por el verbo, vete a tomar por el culo. Seu filho da letra, ¿no? Seu filho da letra. Voy dedicado a esos banqueros hipócritas que nos venden lo que no tienen. Y escuchamos ahora otra de las iniciativas también relativa y otro mensajito dedicado a los banqueros y a la banca desde el grupo Anonymous. Este mensaje es para ayudar a sacar a la luz lo que muchos han expresado, pero debe de ser perpetuado para la iluminación global. Debo ser claro en que esto no es un mensaje incitando a la violencia de ningún tipo, sino para hacer un llamado a la resistencia pacífica que está tomando lugar en el mundo entero. Está más que claro que la raíz de todo mal es el egoísmo y la avaricia que se ha esparcido por el mundo. Y en aquellos en los que yace este mal son los enemigos de la humanidad. Los banqueros son el problema de la estructura social. Los banqueros manufacturan recesiones y depresiones para ejercer el control sobre las estructuras sociales y políticas. Los banqueros crean y financian las guerras en ambos lados del conflicto. Los banqueros orquestan hambruna, pobreza y necesidad. Los banqueros controlan las políticas que controlan los medios y el sistema educativo que está diseñado para mantener la ignorancia en el público para que ellos puedan ser pastoreados como ovejas. Los banqueros prestan el dinero de las drogas, y mantienen las drogas ilegales. El banquero internacional es un cáncer que debe ser mitigado. ¿Cómo se logrará esto? Una posibilidad es una huelga en Wall Street, donde el pueblo va directo a sus oficinas y los enfrenta cara a cara. Otra es una intrusión cósmica de fuerzas de las cuales no empezaré a especular. Y la última es una especie de milagro financiero en el que cayera el sistema económico por sí solo, pero no creo que eso pase. Lo más probable es una combinación de las primeros dos. Pero la segunda se canaliza por medio de la primera. Una vez que el precio de la comida y el gas llegue a cierto punto, el pueblo va a ser impulsado universalmente por la energía que se acumula de la presión de sus traseros contra la pared. Podríamos estar en ese punto en unos días, y una vez que el sistema empiece a colapsar, tendrá su propia velocidad de caída libre. Y las cosas se van a mover a un ritmo espectacular de cambio. Va a ser como el clima que puede transformarse repentinamente en los mares del sur. Cuando esto llegue a ocurrir, la probabilidad del conflicto global va a acelerarse hasta su estocada máxima. Esto es el precio a pagar por la actividad monetaria imperial. Cuando el dinero va al sur, la atención violenta va al este. Sí, tal vez todo esto solo tendrá una cojera en muletas, mientras es remendada con curitas. Pero esto va contrario a las matemáticas. Puedes presionar los números solo hasta cierto punto, en el que veas huecos apareciendo en la red por todos lados, o vas a tener una implosión. ¿Tengo alguna idea de lo que estoy hablando? Es posible que no. Hay un área donde la poesía alegórica gana un influjo místico de certeza metafísica que no es diferente a la física teórica, donde teoría es solo otra palabra para las cosas que no queremos aceptar como inevitables. Tal vez la libertad es solo otro nombre para no tener a nadie más a quien joder. Se mantiene en la razón que tarde o temprano, el pueblo no tendrá otra opción más que levantarse contra los banqueros. Serán cazados y será el fin de lo peligroso y malo. Son una plaga y pestilencia tan mala como cualquier epidemia. Son el velo de whisky y fiebre amarilla en las reservaciones de la vida ordinaria. Son el anthrax enmascarado como azúcar light. Son la fuente duradera de la mayor cantidad de problemas de la humanidad y tienen poca competencia, excepto por la presencia ubicua de la ignorancia y sueños imposibles. Quienesquiera que sean estos banqueros, eso es lo que son. Cuando la mierda pegue contra el abanico, como va a hacer en cualquier momento, la culpa de los banqueros va a quedar estampada como granos en una reina de belleza. La transformación de la mente del pueblo va a ser inmediata. El pueblo mira las noticias y puede ver que no es nada más que basura y mentiras, los peones han sido puestos ahí. Han sido vistos en el Congreso y han sido vistos donde las mentiras creadas para defenderlos han sido publicadas. Son una cantidad conocida. No hay argumento de ningún tipo para generar simpatía por los banqueros, que están así detrás o financian todo ultraje existente contra el pueblo. Ahora su día ha llegado, y no muestran ninguna señal de que tengan una idea de lo que sucede. Se sientan en sus vanidades y admiran su propia imagen como María Antonieta. Ellos se divierten como Luis XVI en Versalles, rodeado de hojas de papel tapiz de oro y aduladores. Mientras se retuercen los hijos e hijas de un imperio moribundo que llevó a esta situación. Hay piedad a ser encontrada acá, y debemos tenerle piedad a los banqueros una vez que no estén en el poder. Ellos no mostraron piedad en sus esfuerzos intencionales de hacer mendigar, mutilar, torturar y destruir a todo aquel que no está con ellos. Pero debemos mostrar piedad y ser superiores. No soy el juez ni ejecutor. Solo soy un observador que ruega por un mundo mejor. Somos anónimos, somos legión, no perdonamos, no olvidamos. Espéranos. Y a otro que también le va mal y le va a ir peor. Se lo decimos aquí, le saluda el chatarrero de La Manga. Mira Rajoy, saca de comer gamba. Mira Rajoy, saca de comer gamba. Mira Rajoy, saca de comer gamba. Mira Rajoy, saca de comer gamba. El inicio de la gallina. Y bueno, le decía que no hacía nada más que comer gamba y capaz que es verdad, ¿no? Y este tipo que viene a continuación, el Peseja de Silva, es un viejuno que canta por allá por los mojos de São Paulo, que canta canciones lindísimas, zambiñas, para bailarlos y siempre con un poco de malandraje, ¿no? Dentro de las letras, siempre con bastante triquiñuelas en el lenguaje. Y entonces justo en este nos indica que malandro es malandro y mané es mané. Que sería algo así como, un ladrón es un ladrón y un inútil es un inútil. Así que saludos, señor director de Caja Murcia, de la CAM, de la Caixa, de Cajamar. A todos ustedes se lo dedicamos. Y malandro es malandro, mané, mané. Vos esquerquiré. Malandro es malandro, mané, mané, diz aí. Vos esquerquiré. Malandro é o cara que sabe das coisas. Malandro é aquele que sabe o que quer. Cara que tá tontinho e não se compara com o Zé Mané. Malandro de quadro é um cara maninho que não se amarra em uma só mulher. E malandro é malandro, mané, mané, diz pra mim. Pode escrever que é. Malandro é malandro e mané, mané, olha aí. Pode escrever que é. Já o mané, ele tem sua meta. Não pode ver nada que ele cagueta. Mané é um homem que mora no meio. Vai pro samba, vai, quer e não ganha ninguém. Está sempre duro, é um cara azarado. E também com o saco pra sobreviver. Mané é um homem desconsiderado. E dá pra ver o que é do que é bem. E malandro é malandro, mané, mané, o que sai. Pode escrever. E malandro é malandro, mané, mané, diz pra mim. Pode escrever. Malandro é o cara que sabe das coisas. Malandro é aquele que sabe o que quer. Malandro é o cara que está com dinheiro, que não se compara com o Zé Mané. Malandro de fato é um cara maninho, que não se amarra em uma só mulher. Malandro é malandro, mané, mané, diz aí. Pode escrever. E mais malandro é malandro, mané, mané, diz pra mim. Pode escrever. Já o mané, ele tem sua meta. Pode ver nada que ele cagueta. Mané é um homem que moral não tem. Vai pro samba, vai, quer e não ganha ninguém. Está sempre duro, é um cara azarado. E também puxa o saco pra sobreviver. Mané é um homem desconsiderado. E da vida ele tem muito o que aprender. E malandro é malandro, mané, mané, diz pra mim. Pode escrever. E malandro é malandro, mané, mané, diz aí. Pode escrever. É malandro. Y bueno, el vicio de la gallina sigue dándole vueltas a esta pregunta histórica, universalmente comprendida, que nadie ha conseguido resolver todavía. Entonces, una vez más, hemos sacado el micro a la calle y hemos intentado ver si alguien, por fin, daba con la tecla, daba con la pluma y sabía lo que era el vicio de la gallina. ¿Y cuál es el vicio de la gallina? Abortar. El vicio es cruzar al otro lado. Siempre queremos estar al otro lado. Pero el vicio de la gallina es comerse su propia mierda. Es que me parece muy marrana la gallina, de verdad, me parece muy marrana. La gallina es la purística. Sin H, de o Q de huevo. El vicio de la gallina es el aprendizaje por vías informales a través de la inserción del huevo por la vía anal y la reproducción interna del pollito. Asexuado. El vicio de la gallina es eso. Follar sin condón. ¿Cuál es el vicio de la gallina? Follar sin condón. ¿Para qué? Para poder abortar. Es el vicio de la gallina. La aspirina, la cocaína, la heroína. ¿Eso es? Ese. ¿Eso qué es? El vicio de la gallina. Las turtas. ¿Eso es el vicio? Sí. ¿De? La gallina. Qué buenos ratos pasábamos echando pan a los patos. Y cuanto más pan echábamos a los patos, más buenos ratos pasábamos. ¿Este que es el vicio de la gallina? Lo siento, pero no hablo de los vicios de otras personas. Gallina, el vicio de la gallina, el vicio de la gallina. Bueno, pues tendremos que seguir buscando esta respuesta que, bueno, que al final nos autoliquide, ¿no? Si alguna vez conseguimos realmente desvelar el vicio de la gallina, será aquella vez que más cerca de la muerte estemos. Así que esperemos que la gente siga sin dar con la pluma y siga sin afinar de qué es realmente el vicio secreto de esta gallina. Y un tipo que tiene muchos vicios, pero que nos hace ser un poco más viciosos, tanto por su música como por sus letras, es el Tom Waits, que no podía faltar en esta noche de las casas del terror. Tom Waits con el temita Goods is a way on business, es decir, Dios ha salido de negocios. Someone to put you out of that ditch. You're out of luck. You're out of luck. Ship is sinking. My ship is sinking. Ship is sinking. There's a leak in the boiler room. The poor, the lame, the blind. We were the ones that we kept in charge. Killers, thieves, and warriors. Cops up. Thank you. And there were my eyes at the coin shop. Baby, let her ring, let her ring. Cuando quieras, donde quieras. Pues decía Tom Waits que vendería tu corazón al chico de la basura por un pastón. Dice, si buscas a alguien que te saque de la zanja, no estás de suerte. El barco se está hundiendo. ¿Quiénes son aquellos a los que mantenemos? Asesinos, ladrones y abogados. Dios salió de negocios. Y para despedirnos de este programa de la Casa del Terror, de los bancos, nos despedimos con un temazo de los Boycott, una vez más, se llama el tema, y una vez más volveremos dentro de 15 días, El Vicio de la Gallina, acá el señor Espolón desde Garaje Bar, hasta que nos echen, hasta que nos pongan los controles de alcoholemia aquí en la puerta del garaje. Nos despedimos, buenas noches, gracias, El Vicio de la Gallina, recuerden, gasten más vicio que gallinas. Vamos a cumplir más.